todo eso nos movió a plantear algo que signifique una ayuda permanente que tengan esas radios, en lo cual yo debo confesar que tuve un fuerte apoyo de del Pato Cesoni y de la gente de Farco, que bueno, nos tiraron algunas ideas y a partir de ahí planteamos concretamente un proyecto que dice, entre otras cosas, que el 5% de la publicidad oficial, que para que vos tengas una idea, estaríamos hablando para el próximo año casi de 15 millones de pesos, queda para bancar las radios comunitarias y las de pueblos originarios. Esto garantizaría que una radio comunitaria con esa pauta, una vez que se definió el monto, lo tenga todos los meses y, bueno, permitiría programar sus gastos a partir de algo muy seguro y no de publicidades que de pronto están y a veces no están, ¿no?